Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Oscar, hola Tavo. Bueno, acá estamos nuevamente con ustedes en el segundo programa de Hacedores de Ciudades. Hoy tenemos un programa completito. Bastante. Sí. Vamos completando, vamos pasando del caos al orden. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los distintos estilos arquitectónicos, pasando más o menos por la época medieval, del gótico hasta el racionalismo. Vamos a tener también un invitado especial que va a tocar la guitarra en vivo. ¿Cómo era? Leo Gómez. Leo Gómez. Exacto, tucumano como la empanada cortada a cuchillo. Sí, muy bueno. Yo estaba pensando hace un ratito, seguramente vos no lo viste, o a lo mejor sí, el partido de la selección. No. Bueno, pero mucha gente sí lo vio. Sobre todo muchos hombres sí lo han visto. Yo sé que a las mujeres no les gusta mucho el fútbol. Impresionante, un gran partido, golazos, maravilloso. Y yo miraba el estadio, ¿no? El estadio estaba repleto, lleno. El estadio de River, que creo que alberga 60 o 65 mil personas. La posibilidad que da las nuevas tecnologías, digamos, de generar esos espacios que alberguen tanta gente, que se pueda contener y ordenadamente, digamos. Todo eso producto naturalmente de uno de los ejes troncales de lo que hace nuestro programa, que es el diseño. El diseño. ¿No es cierto? Diseñar espacios públicos, ahí fue un angelito que pasó y me chisporroteó una neurona. El diseño de los espacios públicos se remota naturalmente a las primeras comunidades, de las más pequeñas, digamos, ¿no? Ya en las ciudades-estados, como cuando los griegos, a ese espacio público ellos lo llamaban el ágora. El ágora de Atenas. Por ejemplo. Y eran esos lugares donde se concentraba la civilidad, digamos. Pasaron primero a ser simplemente lugares de culto, para ser luego sitios donde concurría la población a discutir temas que le eran propios, no solamente lo religioso, sino también lo político. Este diseño urbano, ahora no nos vamos a detener específicamente en estos diseños exteriores, pero sí lo que podemos rescatar es que, digamos, tanto el hecho de albergar situaciones, funciones, tiene que ver en el exterior como en el interior, depende también del diseño que uno realice sobre esas, para albergar esas funciones. Los espacios grandes son esas ágoras que dijimos, puede ser un estadio, pero nosotros hoy dijimos que íbamos a arrancar con el tema de las catedrales, porque quizás las catedrales góticas fueron uno de los primeros ejemplos de los de grandes espacios públicos bajo techo, cubiertos, ¿no es cierto? Ubiquémonos, por ejemplo, en el tiempo, en la antigüedad, los templos, que eran los lugares que convocaban a las masas, donde iban a las celebraciones religiosas, los templos eran usados por la casta sacerdotal. O sea, el pueblo no ingresaba al templo por distintas razones. La más importante era que el templo eran espacios enormes, pero no disponían de la tecnología para prescindir de las columnas que soportaran esos espacios. Entonces era un espacio muy fragmentado, en el cual era imposible, si alguien hablaba, por ejemplo, si alguien hacía el ritual el ritual religioso, que el público lo pudiera observar. Entonces, eso transcurrió en la historia hasta que en el medioevo, luego del románico, apareció, descubrió una nueva manera de soportar. Entre eso, el románico y el renacimiento, ¿no? Claro, surge el arte gótico. Exacto. Y descubrió una nueva manera de soportar el peso de los techos. Uh-huh. Porque si hacemos un espacio muy grande, lo tenemos que techar, si queremos que la gente no se moje. Entonces el problema era ese, cómo hacer para soportar semejante techo, que entrara mucha gente, que no hubiera columnas en el medio que impidieran la visión. Entonces los arquitectos, los constructores del gótico, hicieron uso a una herramienta estructural que es el arbotante. Uh-huh. Es decir, las catedrales góticas es una nave enorme, gigante, generalmente con forma de cruz, que tiene un techo allá arriba muy alto, muy pesado, pero que la estructura es soportada por unos nervios. Uh-huh. Que luego son a su vez soportados por columnas exteriores, columnas así medio redondeadas, que llevan el esfuerzo hacia afuera y impiden que el techo se derrumbe. Los contrafuertes. Uh-huh. Estos contrafuertes agotantes permitieron diseñar espacios interiores mucho más amplios, y al no necesitar paredes portantes, porque todos los esfuerzos se deslizaban, se descargaban a la tierra por las columnas de piedra. O sea, proporcionaban como una especie de ligereza estructural. Claro, entonces no hacía falta paredes de sostén. Ajá. Entonces esas paredes se rellenaron con vidrio. Podrían usarse para que entrara la luz. Previo a este tipo de construcción, en la antigüedad, todas las casas eran oscuras porque no había vidrios, las ventanitas eran pequeñas, los espacios eran muy fragmentados, por esto que estábamos comentando, ¿no? Con las catedrales góticas se estrena esta nueva tecnología que permite eso, dice, un espacio muy grande y con paredes que, al no ser ya de sustento de la estructura, permiten ser reemplazadas por grandes vitrales de vidrios de colores que le otorgan a todo el ambiente, digamos, una luz que hasta ese momento era desconocida en ese tipo de sitios, ¿no? Uh-huh. De todas formas, tengo entendido que algunos elementos que ya se usaban en el gótico ya existían con anterioridad al nacimiento de este estilo arquitectónico. El arco apuntalado, que lo usaban los egipcios, los asirios. Claro, el gótico lo que hace es, yo imagino que si nos remontamos incluso a la prehistoria, el hecho de soportar un arco por afuera, un pórtico desde afuera, lo deben haber hecho también los primeros hombres cuando empezaron a construir con piedra y con troncos. Lo que tienen las catedrales góticas es que armonizaron ese diseño. Uh-huh. y lo utilizaron justamente para potenciar todas las posibilidades que tiene ese espacio gigante, como ser esa incorporación de esos rosetones lumínicos, la acusticidad, la acústica que tienen esos espacios es tremenda. Se usó, además de para albergar a la gente, también como un vehículo de promoción del dogma, ¿no es cierto? Esta permisividad espacial, digamos, que consolidó esta nueva forma de construir, potenció, en el caso de las catedrales, potenció el rol de la iglesia, la función pedagógica, otorgándole eso, un pizarrón, digamos, donde mostrar, fantástico, ¿no? Imaginemos una situación, ¿no? Entrar a una catedral gigante, porque comparado a las estructuras así civiles, digamos, que había, que la rodeaban, son edificios imponentes, y entrar y escuchar, por ejemplo, no sé, el canto gregoriano, el coro reverberando entre las paredes y la luz de color entrando. La altura del lugar, los vitrales de colores, la luz. Eso empequeñece al hombre, digamos. Aparte, ¿no? En esa época muy poca gente sabía leer, la mayoría eran analfabetos, entonces una forma de dogmatizar o pedagogía religiosa era a través de las vitrinas, de los vitrales que contaban toda la historia de... Claro, y los relieves que rodeaban a las catedrales, a los pórticos, donde están presentados los santos, donde se cuenta la pasión de Cristo, etcétera. Era la manera justamente de contar, de trasladar el dogma principal, el imperante, ¿no es cierto?, en ese momento, el de la Iglesia Católica en Europa. Si venimos un poquito al presente, esta facultad que tienen los grandes edificios, digamos, de vehiculizar la ideología dominante, también la podemos encontrar hoy día, ¿no es cierto?, uh-huh. con otros materiales, con otros diseños, pero si nosotros vemos, por decir, haciendo referencia a algo que ya no existe, pero, por ejemplo, las Torres Gemelas, el Centro Mundial de Comercio, estructuras de acero y vidrio, digamos, que parecen desafiar la ley de gravedad, gigantes, están representando la potencialidad, naturalmente, de aquellos países, digamos, cuyas tecnologías son exportadas y muchas veces por las cuales los pueblos, las otras naciones tienen que pagar royalties. Esa manera de mostrarse ante el público, digamos, es tanto, lo podemos encontrar en el tema de las catedrales góticas, como también en los edificios de los bancos, como, digamos, como en los edificios gubernamentales, ¿no? El edificio, además de su propia función, digamos, de contener actividades, tiene una naturaleza que también es simbólica, que es utilizada y explotada por todos nosotros, a veces a sabiendas, otras veces sin darnos cuenta, ¿no? Vamos a cortar un poquitito acá esta charla y vamos a escuchar un tema musical. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro, si fue yo para saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé. Verdaderas alertas. Debo confiar en ti. Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Una parte. fuiste muy lejos. No puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Seguimos en Hacedores de Ciudades. Les recordamos que si se quieren comunicar con el programa, con la radio, pueden llamar al 455-800 o 455-999. Pueden ingresar a la página web, que es www.goga.fm, y escucharnos directamente desde ahí. Me estabas haciendo un comentario recién acerca de esa particularidad que tienen los edificios góticos de dejar entrar la luz. Claro, porque en esos momentos... Voy a citar unas películas. ¿Viste las películas medievales? Ahí sí. Se ve la típica construcción románica. Esos castillos de ventanitas chiquititas, con las paredes enormes y gruesas, con bloques de quizás de 1 metro por 2 metros. Sí. Imagínate, ese era un momento donde se llamaba la época de las tinieblas, ¿no? Donde estaba todo impregnado por un oscurantismo. Y el pensamiento del hombre era también... muy, muy pesimista, estaba sumido en las tinieblas. Entonces todo lo que resurge en el gótico tiene que ver justamente con esa una cosmología, más o menos, llamémosla así, medieval, que estaba aplicada a una interpretación del nuevo mundo del universo cristiano, ¿no? Donde se entendía la armonía y la luz como principios ordenadores y creadores del cosmos. Lo mismo se plasmaba en las catedrales góticas, ¿no? Donde la luz y la armonía mantenían una función ordenadora que ayudaba así a conducir al alma a una verdadera experiencia religiosa, llamémoslo. Y es verdad, yo tuve la oportunidad de conocer la catedral de Notre Dame, la que está en París, y la sensación que uno tiene cuando escucha la música de ese órgano gigante, de tubos enormes, y la luz de colores entrando por los rosetones, es algo realmente único, ¿no? Es una experiencia, por decirlo, emocional. No quiero decir una experiencia espiritual porque sería... Atraviesa todos los sentidos. Claro, pero emocionalmente, digamos que uno acusa recibo de ese impacto de luz, de esa majestuosidad, ¿no? Eso fue un indudablemente un elemento distintivo de esa época y que luego fuera retomado luego en la época de la Revolución Industrial, uh-huh, por lo que se llamaron las catedrales de acero y vidrio, ¿no? O sea, esa utilización de la luz dentro del espacio ya como un elemento arquitectónico, claro, como un elemento que le confiere cualidades al espacio, ¿no? Bueno, nosotros, acá estoy leyendo mi machete, traemos un machete siempre para tratar de ser coherentes. Yo lo hago. El románico, esta época de castillos y de aventuras de caballeros, de que dio paso al gótico, más tarde al barroco, donde ya las características edilicias constructivas, digamos, ya no ofrecían novedades, claro, sino más ornato que novedad estructural, digamos. Ya no se sobrecargaba, claro, tanto, ya era demasiado excesivo después del barroco, el rococó. Bueno, claro, ya ahí después ya llegó toda esa etapa, incluso de simular materiales, ¿no? Como claro, en la época del rococó, de simular mármol, de simular madera, etc. Pero todo esto naturalmente tiene un fin cuando, luego de la Revolución Industrial, a partir, digamos, de los postulados de la Revolución Industrial, hace falta la generación de una nueva cultura, porque invade el mercado otra manera de mirar la vida y las cosas. La Revolución Industrial nos lleva casi como consecuencia, digamos, al tema al racionalismo y al funcionalismo. Estas son, también surgen después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Su aplicación en, claro, la arquitectura. O sea, primero, como en todas las cosas, siempre hay gente que teoriza, gente que hace los primeros modelos y luego se aplica culturalmente, la sociedad los reconoce como, uh-huh, como referentes, ¿no es cierto? El cambio grande, el cambio importante que se dio cuando entramos en la época del funcionalismo, ya en principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es la característica, es que son formas, son conceptos formales que hoy día se siguen utilizando. Exactamente. ¿No es cierto? Podemos verlo si miramos edificios de Flannery Wright, de la época del 1910, 1930, vamos a encontrar que son edificios que parecen que fueran hechos en la actualidad, ¿no es cierto? Se mantienen los mismos preceptos. Esto es, el cambio grande que hubo en el tema del diseño fue que ya no se diseñaban edificios, por decirlo así, sino que se diseñaban funciones que luego eran cubiertas con una cáscara formal. Racionalizados, funcionalistas, claro, y carente de ornamentos excesivos, claro, como se venía haciendo, ¿no? Tal cual. O sea, ya pensado para una función. Claro, y ya prescindiendo de todos aquellos elementos ornamentales, simplemente para prestigiar la función, ¿no es cierto? La racionalización en el uso de los materiales ante la demanda y todo lo demás. Formas, claro, simples. Todo eso ocurrió a principios del siglo XX y hoy día se sigue manteniendo. Naturalmente hoy día es con las nuevas tecnologías que en otra revolución posterior, digamos, así como ocurrió el fenómeno de las catedrales de acero y vidrio, hoy tenemos también nuevas tecnologías que incorporan las formas curvas, uh-huh, ¿no? Vemos esta, porque el racionalismo prácticamente, digamos, sí, el Museo de Arte de Nueva York, el Guggenheim, sí, ¿cómo se llama? La Casa de la Cascada de Wright, todos esos incorporaban planos curvos, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que se recogió socialmente del racionalismo fueron la sobriedad de las líneas, uh-huh, y sobre todo la geometricidad también, ¿no es cierto? Una sinceridad en los materiales, claro, también, ¿verdad? Claro, hubo una época en que se hablaba de brutalismo, que uno de cuyos representantes fue Le Corbusier. Y Auguste Perret también, ¿no? También, en el brutalismo. ¿No? El brutalismo es mostrar el material así como es, sin, uh-huh, revestirlo, digamos, ¿no? El hormigón, donde se vean las marcas del encofrado, las cañerías a la vista. Fíjate que este sistema, nos desviamos un poco, pero tiene que ver. Dentro de lo que es arquitectura hospitalaria, por ejemplo, y arquitectura escolar, se han utilizado elementos del brutalismo, como es tener las instalaciones, los caños de luz, por ejemplo, a la vista, para usarlos como guía de recorrido. ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en un hospital están todos los caños ahí a la vista expuestos, por supuesto bien mantenidos, es mucho más fácil acceder a ellos, ¿no? Entonces se pintan de distintos colores, entonces vos salís, que paría la sala de rayos X, tenés que seguir el caño verde. No, mirá vos. Que te lleva, claro. No lo sabía, no me había dado cuenta de eso. Son elementos así que surgieron del brutalismo, digamos, que después se fueron incorporando también. Porque eso, ¿no? Cada etapa tiene un rasgo cultural que luego otra etapa incorpora y a su vez transgrede y modifica, bueno, hasta el infinito. O sea, el racionalismo en sí lo que proponía era dividir la ciudad en espacios funcionales, pero organizados, ¿verdad? Claro, la apetencia del hombre, yo creo que desde que vive comunitariamente, ha sido organizar esos espacios públicos y privados, digamos, ¿no? Prácticamente tienen las mismas características, digamos, las mismas pautas de diseño que utilizamos para un espacio público, lo podemos utilizar para un espacio privado, ¿no? Ahí también podemos retomar la función del ágora en esos momentos, ¿no? Donde había una concepción de una ciudad como centro urbano, donde había un mercado, donde había un lugar para la actividad social, para el teatro, para la danza. Claro, digamos, en las grandes ciudades, por ejemplo, se pierde un poquitito este sentido del ágora, ¿no? Por la escasez de espacio disponible, simplemente, porque el espacio adquiere un valor inmobiliario terrible. Entonces ese tipo de lujo, bueno, sí, queda un parque de Palermo, no tienen la relación con la población que tenía el ágora, que le quedaba más o menos a todo cerca, ¿no es cierto? Una persona que vive en Avellaneda, en Buenos Aires, para llegar hasta el Bosque Palermo, es prácticamente un grave problema. Si nosotros trasladamos eso acá a nuestra localidad, vemos que sí, la que cumple la función del ágora es la Plaza Pagano. Exacto. ¿No es cierto? Están los edificios públicos, el hospital. Hay un problema, naturalmente, de crecimiento que ha sufrido el Bolsón, que hace que esa ágora ya quede chica, ¿no? Uh-huh. Pues si pensamos en el hospital, por ejemplo, la cuestión de estacionamiento, acceder al hospital un día de feria, de turismo, en verano, con una urgencia ahí, se complica, ¿no? Sí. Aparte, la calle de atrás, la Perito Moreno, es sumamente angosta. Muy también angosta, si tiene que salir una ambulancia. No hay espacios adecuados para estacionamiento. La policía lo mismo, se tienen que salir corriendo. Cuando está toda la feria montada, se llevan todo por delante. Los bomberos, la escuela, ¿viste la escuela? Claro. La escuela 270, que está ahí cerquita también, el tema del estacionamiento. Cada vez más los padres van a buscar a los chicos. Tal cual. Porque el tema del diseño urbano, indudablemente, tiene que empezar a comprender este tipo de realidades, ¿no? Que la población crece con autos también. Exacto. ¿No? O sea, que no es que creció la familia y un auto más. Toda esta parte, digamos, de diseño urbano, ¿no es cierto?, fue entendida en la época, a partir de que se acaba el barroco y todas, podemos decir, todas estas corrientes de alguna manera formalistas, ¿no? Para entrar en estas corrientes funcionalistas. Exacto. Donde el diseño comienza a ser entendido como una ciencia que sí, que realmente puede solucionarlos un montón de situaciones en la vida cotidiana. No vamos a entrar ahora en detalle, pero hubo un intento con la Bauhaus, ¿no? En Europa, que pretendía, ante el avance de la revolución industrial, humanizar la sociedad, ¿no?, mediante el retorno artesanal, o sea, el retorno a la práctica artesanal, al material artesanal. Uh-huh. Todo esto desembocó nuevamente en una frase de William Morris, que el arte es caro, digamos, ¿no? O sea, la intención era muy buena. Han surgido de esa escuela Bauhaus, de esa escuela de diseño, piezas que el día de hoy siguen teniendo vigencia, se siguen utilizando. El Volkswagen, el Volkswagen, el escarabajo, fue diseñado ahí en la Bauhaus. Ah, mira. Sí, por orden de Hitler. Porque quería un... El auto anfibio. No, quería un auto que tuviera características orgánicas, que pareciera, es un animalito, parece un escarabajo, por eso dice el escarabajo, que fuera económico, que fuera resistente, un auto del pueblo. Bueno, ahí está. ¿Por qué estaba hablando de esto? El tema de los materiales y la tecnología con respecto al trabajo artesanal, ¿no es cierto?, es accesible en el hecho de las pequeñas comunidades. Ahora, en las grandes comunidades, en las grandes ciudades, ya estos preceptos van quedando un poquitito, siempre se enarbolan con algún fin comercial, ¿no? Uh-huh. Se rescata la tarea artesanal, por decir, el armado artesanal de tal producto, ¿no? como valor importante, ¿no? Como valor decisivo de nobleza. Hablando de nobleza, ¿qué te parece si les damos un respiro a los oyentes y nos vamos a una tanda musical? Fantástico. Comienza espacio publicitario. Espacio publicitario. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Continuamos en Hacedores de Ciudades. Les recordamos los números de teléfonos por si nos quieren llamar, hacernos alguna consulta. Los teléfonos son 455-800, 455-999. La página web es www.goga.fm. Y bueno, Oscar, estábamos hablando del racionalismo, los nuevos edificios, las construcciones de acero y vidrio. Sí, fíjate cómo ahora, si hurgamos un poquitito en internet, tenemos acceso a un montón de imágenes acerca de la nueva arquitectura, de edificios emblemáticos, como todo lo que estamos hablando hasta ahora, que después vamos a tratar de llevarlo esto al plano doméstico, uh-huh. ¿no? Todos estos elementos sobre los que estamos reflexionando. Nosotros, bueno, acá en la Argentina tenemos arquitectos estrella, como César Pelli, el que diseñó las Petronas de Kuala Lumpur, que en su momento fue el edificio más alto del mundo, en su momento, son esas dos torres unidas por un puente. Ajá. Vos fíjate, esas torres tienen, esto es anecdótico, ¿no? Lo contratan el rey de Indonesia, a César Pelli, y le pide un edificio que iba a ser el más alto del mundo, ¿no? Entonces César le hizo un par de anteproyectos, digamos, un par de diseños, ¿no? Vos viste que ya habíamos establecido que la nueva construcción, sobre todo la de las ciudades, se parece un poco al hecho de diseñar una nave espacial, ¿no es cierto? Hay una forma y luego adentro la rellenamos de funciones. Bueno, César Pelizo hizo un par de bocetos y ninguno lo convenció al rey, ¿no? Entonces agarró simplemente un cuadrado y le puso otro cuadrado encima y lo corrió 45 grados. Entonces eso forma una especie de estrella. Ajá. Bueno, ese quiso que fuera el... Tan simple. Tan sencillo. Dos cubos. Sí, pues bien parece... racional, bien matemático, claro, bien geométrico. Y que tiene que ver con la estética musulmana. Uh-huh. También, viste que los musulmanes tienen prohibido representar nada que esté sobre el cielo, en la tierra. Entonces se dedicaron a la parte gráfica, hacen mucho con la escritura, hacen arte con su escritura. Y esas formas que ellos utilizan también se parece a esa estrella que diseñó el rey, digamos, y sobre la cual se montó César Pelli para diseñar las uh-huh. Torres Petronas, ¿no? Pero hacía referencia a esto para que veamos eso, ¿no? Como primero diseñamos una forma y después le vamos a poner adentro lo que querramos, ¿no? Esa nueva tendencia. Otros arquitectos grandes que tenemos es Frangilla, uh-huh. que diseñó el Banco de Tokio. César Pelli también diseñó el aeropuerto de Nueva York. La característica de estos edificios monumentales, ¿no? Que refieren tanto a la actualidad, ¿no? A esta nueva. Yo creo que es en este momento, recién después del racionalismo, digamos, que está apareciendo una nueva tendencia arquitectónica en edificios así emblemáticos, ¿no? Uh-huh. Que difiere de lo anterior, y sobre todo difiere de lo anterior por la cuestión de las tecnologías que se están utilizando. Si miramos los edificios estos, como el hotel que han hecho en Dubái, que parece un velero, que tiene una pared que es de tela. ¿Quién es el que hizo ese edificio? Mirá, me mataste, no sé quién fue, pero lo vamos a averiguar, vamos a traer, lo voy a averiguar. En algún momento lo escuché, pero honestamente en este momento no me lo guardo. También hay un arquitecto que es buenísimo, que es Oscar Niemeyer, ¿no? Bueno, ese fue el que hizo Brasilia. Diseñó Brasilia. Bueno, todas esas formas nuevas que aparecen, digamos, a partir de un desarrollo intensivo del tema del hormigón armado y de la incorporación de nuevos materiales como el titanio, como el acero extra resistente, como los vidrios templados y vidrios térmicos, y etcétera, ¿no? Vidrios laminados. Claro, nuevas tecnologías que permiten que una nueva permisividad espacial y que a la vez permiten la sustitución de materiales tradicionales. Exacto. Por eso te hacía referencia a este hotel que está en Dubái, que tiene una pared que es de tela, ¿no es cierto? Tela. Y si uno tuviera que atender a los principios físicos que hay que tener en cuenta para diseñar estas mega estructuras, como las convecciones de aire interior, es el tema de la calefacción, cosas que son realmente que al nivel de una construcción doméstica ni se notan, pero que cuando uno encara estos, estos mega edificios, son cuestiones importantísimas, que porque pueden, pueden hacer que colapse el edificio o no. O sea, no es chiste el tema de la condensación, el tema de la temperatura exterior y la interior, ¿no? Todo ese tipo de cosas originan problemas físicos. Nosotros acá en la Argentina tenemos en Buenos Aires hay un, está el Puente de la Mujer, que está en Puerto Madero, que lo hizo Calatrava, que es un arquitecto español, que también tiene un, tiene, si lo pueden ver en internet, hay imágenes formidables de los edificios que ha, son que increíbles. Ha realizado, son increíbles. Y vemos que las formas no son formas conocidas, digamos, no son formas nuevas dentro de lo que es la historia de la arquitectura, podríamos decirlo, formas propiciadas por el uso de estos materiales de alta tecnología. Como generalidades, estas reflexiones que estamos haciendo, es porque ahora, luego de una pieza musical que vamos a escuchar, vamos a tratar de llevarlo hacia el plano doméstico. ¿Escuchamos un temita musical, Tavo? De soledad, la calma es ideal, 10 segundos antes del final. Y el cielo se vuelve negro, la luna se vuelve roja. Tengo que confesarme pecador para encontrar el camino que me lleve hacia la eternidad, hacia la eternidad. De la cuna a la tumba, viajando por la historia de los tiempos. La calma es ideal, pero este es el fin de la humanidad. Y nadie golpea tu puerta, nadie recuerda tu nombre. Nadie sabrá que tú querías ser una flecha hacia la eternidad, hacia la eternidad. Tu nombre, nadie sabrá que tú querías ser una flecha hacia la eternidad, hacia la eternidad. ¿Cuánto darías por un cielo azul y poblado de estrellas? nombre. Nadie sabrá que tú querías ser una flecha hacia la eternidad, hacia la eternidad. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Continuamos con Hacedores de Ciudades, faltan unos minutitos para las 4 de la tarde. Y bueno, acá estamos acompañados con Leo Gómez, que bueno, es, vino de Tucumán y es un, me han dicho que es un excelente músico. Sí. Así que contame un poquito, Leo, ¿de dónde venís? ¿Hace cuánto que estás por acá? ¿Qué estás haciendo? Bueno, buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio. Está bueno, algo nuevo, Hacedores de Ciudades. Se construye con música también la ciudad, ¿eh? Eso, es fundamental. Sí, como decía, soy tucumano, me vine en diciembre, llegué para las fiestas, para acá. Y acá estamos, estudiando, enseñando música, conociendo un poco lo que es la comarca, Rolsón, y gestando algunos proyectos también a nivel musical, instalándonos de a poco. Está muy bien. Leo es tucumano, como su acento lo indica. Por si no quedó claro. Por si no quedó claro. Hijo de músicos, naturalmente, dentro de una casa donde se toca música, los hermanos también son músicos. Sí, sí. Mis hermanos también tienen sus bandas ahí de metal extremo. Mi viejo es un bajista de yacero, ahí tucumano. Bien, la verdad. Bien, inmerso en un mundo musical. Un mundo musical, maravilloso. El hermoso mundo de la música. Bueno, y hoy lo vamos a usufructuar a Leo acá. Vamos a aprovechar su presencia para pedirle que nos toque algo. Se trajo la viola. Así que, bueno. Contanos qué vas a tocar. Bueno, vamos a ver qué tocamos. Vamos a contar. bien, muy bello. Muchas gracias. Muy lindo. Muy lindo. La mezclita ahí de algunos tanguitos, qué sé yo. Me encanta el tango de guitarra, me encanta el tango. Queda re lindo, la verdad. Muchas gracias. Vos dijiste hace un rato una cosa de cierta, ¿no? Una ciudad también se hace con música. Acá en Bolsón, lamentablemente todavía no tenemos buenos espacios donde se pueda escuchar música, o sea, ¿no? Confortablemente. Tal cual, en realidad no hay un espacio tan grande como para albergar tanta cantidad de buenos músicos que hay acá, que eso es una realidad, ¿no? Claro. La cantidad de músicos es increíble y de calidad. Y de calidad. La verdad que es un lujo. Acá, el Bolsón, Puelo. Son lugares sí. Y claro, y en relación una comarca a la compuesta por un montón de artistas de distintas disciplinas, la verdad que es un polo cultural. Indudablemente este espacio Goga, cuando esté terminado el cine, bueno, es una sala con 300 butacas, y es más o menos ya algo apetecible que hacía mucha falta acá, ¿no? Totalmente. Pero sigue marcando el Bolsón una carencia en ese sentido de espacios con buena acústica. La otra vez recuerdo cuando vino la Sinfónica Patagonia, espectacular, 100 y pico de música, increíble, maravilloso. Privilegio. Y que tocaron allá en el Polideportivo y en el Gimnasio Municipal, claro, el año anterior. Y es una pena está bien, como son tantos músicos, se escucha fuerte, digamos, ¿no? Pero el hecho de la membrana esa arriba, que no reverbera, las paredes en ángulo, no es una buena acústica, claro, como para poder distinguir bien perfectamente cada instrumento. Y tenemos eso, tenemos hasta una sinfónica que puede venir acá y sí, necesitamos un escenario gigante para meter 100 músicos, un espacio que pague entre 1000 personas, digamos. Goga, ese indudablemente es un inicio a ser imitado, ¿no? Pero para el crecimiento de una ciudad es fundamental esos espacios musicales. Bueno, y Leo, nos vas a regalar algún otro tema. Che, la verdad, muchas gracias. Rock and rollando en la tarde. No, pero y, no lo soltamos todavía. ¿No sueltan todavía? Bueno, no. Uno más. Sí, que nos acompañe un rato. Y aparte de en tu casa, digamos, sí. ¿Dónde se te escucha vos? ¿Dónde se me escucha? Y bueno, ahora estamos tratando de armar algo con unos amigos. Vamos a ver de hacer algunos estilos, no sé si tan, bueno, por lo menos para mí, no tan trabajados, recién creando, estudiándolo, un poquito de jazz. Igual recién se está gestando, como te digo, estamos juntándonos a conocerlo, que es muy importante. Y también, bueno, se dará. Sí, ahora estás practicando con Luca Di Giovanni, sí, con el gringo. Ahora estamos ahí en periodo de gestación de algún proyecto. De algo. Sí, ajá, pero siempre activo, ¿no? Así, tratando de buscarle en este periodo de inverno. Sí, contame alguna anécdota de tus alumnos de la escuela. Porque Leo es profesor de música, sí, de la primaria. De primaria, en la escuela 270. Ah, mira. Sí, sí, en la escuela 270, sí. ¿Puedes mandarle un saludo? Muy encantado, sí, a todo el equipo directivo, a los señores padres, docentes, y a los queridos estudiantes. Alumnos no me gusta tanto. Los estudiantes. Y sí, estamos ahí, desde que arrancaron también las clases, me viene... con la idea también, ¿no?, de ejercer. Había estudiado en Córdoba en el conservatorio, bueno, eso también me habilitó. Entonces, aparte, como una buena alternativa, ¿no?, para instalarme en lo que respecta a estabilidad laboral hasta, y a la vez gestando algunos proyectos musicales, está la docencia, que me encanta, que la descubrí este año y la verdad que encantado, está buenísimo. ¿Y los chicos cómo te tratan? Muy bien, la verdad, una linda recepción, eso es lo que a uno lo hace... todos los días levantarse con ganas a las 7:30 de la mañana y salir en la motito de Golondrina hasta el centro sin ningún tipo de queja alguna, con lluvia, con heladas. Y música en la secundaria y en la primaria es una de las materias más lindas. Sí, donde uno mejor la pasa. Cuando te toca un profesor copado. Sí. Tal cual. Yo cuando estudiaba en el colegio, allá después de los dinosaurios, la profesora de música nos hacía parar firmes a cantar el himno todo el día. Lo único que cantamos era el himno. Claro, ni hablar. Sí, y está todo bien con el himno, pero me refiero a la música es amplia. Claro. Y bastante. ¿No? Ahora hay otro encare también, y mucho más fresco, más con mayor amplitud, ¿no? ¿Y tenés estudiantes que toquen instrumentos, que hagan música aparte? Y sí, hay varios ahí que están en estudio de guitarra, violín, muchos estudian ahí en Paraje. Ajá. También, sí. Qué bueno. Así que sí, hay varios. La escuela de música de Paraje Entre Ríos es un fenómeno muy particular, ¿no? Sí. Más allá de la escuela de música es el instituto, porque fue escuela de música, ahora es el Instituto de Formación Docente, que tiene aparte otros lenguajes que son teatro y artes visuales. Exacto. Y el profesorado de música también, que dicho sea de paso lo estoy cursando. Y este espacio donde vos estudiás, a nivel de acústica, digamos, porque una escuela de música, digamos, naturalmente va a requerir de espacios especiales, ¿no? Totalmente. ¿Y qué, cómo es? Bueno, en este caso estamos nosotros bregando, ¿sí?, para la pronta solución para albergar a más de 700 estudiantes que no tenemos un edificio propio. Más de 700. Matriculados y no tenemos un edificio y estamos poniendo el grito para que salga. Hay una cosa que se hace siempre en la escuela de música, que son las muestras. Exacto. ¿Y cómo haces para albergar una muestra de 700? Y no sé si la convocatoria llegará a 700 en el caso de alguna muestra, pero sí el hecho fundamental, más allá de muestras, que también es importante, o una muestra de visuales, o una muestra de teatro también, o una muestra de música, como lo estábamos diciendo, yo creo que requiere... y creo que estamos en el espacio indicado para charlarlo, un edificio, ¿sí? Claro, que actualmente no lo tenemos. Nosotros cursamos en el Paraje, cursamos en la isla, en Pueblo, y después los otros dos lenguajes, que son teatro y visuales, cursan algunas materias en el Hoyo. Entonces es un reparto de movilidad, por ahí hay algunos temitas a resolverse. O sea, ¿sí?, que es fundamental que exista un edificio que pueda albergar. Fundamental, exacto, para que uno pueda aparte desarrollarse. Tanto como en su formación docente, música no tanto, porque es formación docente, si bien ves algo, y cada uno en su lenguaje, y aparte el hecho de convivir, ¿no?, interactuar entre los tres lenguajes me parece fundamental. Bueno, quien dice que a lo mejor no sea de algún funcionario que se le ocurra promocionar a partir de que escuche estas demandas, digamos, porque son demandas que hace la gente, ¿no es cierto? Es un lugar que está creciendo y... tenemos músicos de primera calidad, artistas de primera calidad, y no tenemos los espacios adecuados como para que ellos puedan expresarse. Tal cual. Y más allá de la música y demás, también acoto lo último, que sería el espacio también para desarrollar a potenciales educadores, ¿no? Claro. De los lenguajes artísticos, claro. Que me parece fundamental también. Un lugar donde nos podamos desarrollar sin... Bueno, Leo, una más y no te hinchamos más. ¿Qué querés? Tanguito, tanguito, otro tanguito. Tanguito, dale. Tanguito, dale. volver. Muchas gracias, Leo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá. Por supuesto, cuenten con eso. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Oscar. Nos estaremos viendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos a una tantita, digamos, y volvemos. Cause I don't want my boat to be rocking anyhow. Please don't you rock my boat, no. Cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, oh, ooh, oh, I like it like this. Can you miss? And you should know, ooh, when I like it like this, am I really it? Ooh yeah, you satisfy my soul. Morning time, evening cold, by my soul. Yes, I've been a telling. Make me the sweetest case. I'm happy inside all the time. Oh, can't you see what you've done for me? Yeah. You make me feel like when we bend the new corners, we feel like sweet. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes, continuamos con el programa. Les recordamos que estamos en Radio Goga, FM 103.5. Si tienen alguna consulta, nos pueden llamar al 455-800 o 455-999. También está la página web www.goga.fm. Oscar, ¿con qué vamos a seguir ahora? Ya nos despedimos de Leo. Un capo, la verdad que qué placer escuchar música en vivo. El tango en guitarra es algo que me apasiona, me encanta. Muy bonito, aparte sí, toca muy bien. Otro día traemos una cantante también, entre los dos que canten algo. Y viste, hizo referencia a algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de todo lo que charlamos acá en el programa. Sí. La ausencia de esos espacios para tantos músicos como hay acá en la comarca, ¿no? Ahora, bueno, Goga va a proponer 300 plazas, para escuchar música acá cubierta, muy cómodo, calentito, qué sé yo. Pero vemos que hoy en día no alcanza, exactamente. Y es una demanda social, o sea, porque sí. no están preparados para eso, tampoco. ¿No? Pues están los gimnasios, pero tal no, cual, no tienen la acústica necesaria. Exactamente. ¿No? Bueno, aparte de todas estas reflexiones que estuvimos haciendo en el programa, a consecuencia de ello, vamos a entrar ahora en nuestro tema, como habíamos dicho el programa anterior, ¿no? Vamos a construirnos la casa. ¿Dónde nos quedamos la otra vez con nuestra casa? Y estábamos con cómo íbamos a usar el terreno, ¿no? Los tipos de... Si tenemos el terreno, ¿dónde vamos a ubicar la casa? Uh-huh. Incluso me han preguntado, gente que escuchó el programa, porque parece que no quedó muy claro el tema de cuál es dónde poner el frente. Bien. ¿No? Yo hago esta reflexión. Hay una cosa que es el frente de la casa, por decir el frente social, vamos a llamarlo de alguna manera, lo que uno quiere mostrar, la puerta de entrada. Y hay otra casa que es el frente natural. El frente natural es el que apunta al mediodía, el que apunta a donde viene la luz, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces se confunde el frente con la parte de adelante, digamos, ¿no? La parte de adelante de la casa, sin duda, es la que mira al mediodía. El frente puede estar orientado a otro lado, pero la casa tiene que estar mirando al norte. La ventaja de poner la puerta al sur es que, como los vientos predominantes, cuando vienen así con lluvia y fuertes, son del norte, la puerta de entrada al sur nos facilita ese acceso. Pero no en todos los terrenos se puede poner la puerta al sur, porque, ¿no es cierto? Si de repente tu terreno se está orientado al norte, no vas a pegar toda la vuelta a la casa para pegar la vuelta al norte. En mi caso sería imposible. ¿No es cierto? Bueno, entonces por eso también existen el tema de las doble puertas, esos espacios previos a la puerta de entrada, digamos, que tienen esa función de atajar el mal tiempo y a la vez sacarse la gota de goma que está chorreando agua, el impermeable, lo que fuera. Eso es sumamente necesario acá en Bolsón, ¿no? Tener un espacio donde vos entras, no sé, tipo un bow window, un alero algo, con unas puertitas donde dejas los zapatos, las botas de goma, colgas los abrigos mojados, dejas el paraguas. Dejas que chorree ahí. Exactamente, no sé, y entras todo limpio a la ¿viste? Casa. Porque uno cuando es el verano no se olvida de estas cosas, uh-huh, y de repente empieza el invierno, empiezan los temporales, y, qué sé yo, y ahí nos acordamos de todo, de las goteras, del viento que entra por debajo de la puerta, etcétera. A mí, yo particularmente tengo la casa de madera y está orientada al norte. Claro, recibe toda la lluvia, todo el sol, pero la lluvia, por ejemplo, me llueve una semana entera y se me hincha la puerta. Claro, y después cuesta abrirla. Sí. ¿Viste? Sí. Bueno, eso es muy común y tiene mucho que ver también con los diseños de las casas. Porque, por ejemplo, el tema de los aleros, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, el alero te protege, uh-huh, te protege hasta cierto punto, ¿no? En la cara norte un alero nada más no te protege porque la lluvia llega casi horizontal, ¿no es cierto? Luego están las galerías. Uh-huh. La galería está bárbara en eso porque la galería es mucho más ancha que un alero, ¿no es cierto? Pero la galería te quita un poquito de luz también. Sí. Vamos a ir analizando todas estas cuestiones. Supongamos que nosotros tenemos finalmente nuestro terreno, nuestra casa, y ya sabemos dónde la vamos a ubicar. A colocar, sí. Hay una cosa que cuando vos vas a presentar un plano a la municipalidad te exigen llenar, que es el factor de ocupación del suelo. Uh-huh. El FOS, el famoso FOS. El factor de ocupación del suelo quiere decir, según el código, ¿no es cierto?, y para ordenar las áreas urbanas, ¿cuál es la cantidad de espacio dentro de tu terreno que vos podés ocupar con el edificio? Uh-huh. Vos no podés simplemente te compras un terreno en el pueblo y decir, bueno, hago una casa que ocupa todo el terreno. No se puede. No. Porque hay una parte que tiene que estar al aire, tiene que ser verde. Destinada al jardín, al patio. Destinada al jardín, exacto. Ese famoso factor de ocupación del suelo muchas veces no se cumple, ¿no? Alguna vez hice el sobrevuelo acá sobre el Bolsón con la avioneta del Aeroclub, y vos ves cuando llegás a esos lugares tipo barrio Irigoyen que parece que estuviera todo el barrio, digamos, techado. Sí. Porque no se respetan esos factores, o sea, en el momento que vos construís se respeta y luego de a poquito le vamos agregando, le agregamos un techito más, le tiramos este techito un poco más. De hecho, sin ir más lejos, las viviendas sociales no respetan eso. Bueno, cuando se presentan los planos, seguramente sí lo tienen que hacer, porque si no la municipalidad no las aceptaría. Pero luego está la actividad del privado, digamos, ¿no? Del propietario, que eso, se hace un galponcito atrás, se hace un gallinero. Son cosas naturales, digamos. El origen para mí de la problemática en realidad es el minifundio. Uh-huh. No es que la gente se tiene todo el derecho a hacerse un gallinero, o de hacerse una huerta techada, o de hacerse un garage. Uh-huh. El tema es que, claro, el minifundio no lo permite según las reglas establecidas. Este tema del factor de ocupación de suelo, tanto como el tema de la carga ocupacional, que es otro elemento que tiene importancia en el momento de diseñar una casa, esto es la carga ocupacional, es cuánta, con esa superficie, qué cantidad de gente estoy habilitado para meter adentro, claro, a vivir, ¿no es cierto? Si somos cuatro, ¿cuántos metros cuadrados mínimo necesito? Claro. Como para lo que te pide el código es la superficie dividido 12, digamos, ¿no? Eso es lo mínimo, lo recontra mínimo. La superficie dividido 12, ¿y cómo es eso? Claro, acá? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una casa de 60 metros cuadrados. Sí. 60 metros cuadrados lo divido por 12 me da 5. Sí. ¿No es cierto? Bueno, en esa casa de 60 metros cuadrados, más que 5 personas no pueden vivir. Yes. Ya 5 personas en una casa de 60 metros cuadrados es bastante. O sea, si nosotros pensamos, bueno, un matrimonio con 3 chicos chiquitos, uh-huh, está todo bien, pero si los hijos crecen, ya 60 metros cuadrados queda poco. Pero es lo mínimo, digamos, que te permitirían, digamos, que recomienda para la cuestión habitacional. Bueno, para tener en cuenta. Claro, esta cuestión de la carga ocupacional es un elemento de diseño tanto para el ámbito privado, digamos, doméstico, como también para la ciudad, ¿no es, uh-huh, cierto? Cuando uno diseña, por ejemplo, una instalación eléctrica, vos diseñás los conductores, los cables, de acuerdo al requerimiento de artefactos eléctricos que haya en cada enchufe, supongamos, ¿no? Uh-huh. Y se establece lo que se llama un factor de simultaneidad. O sea, vos diseñás eso y vos decís, voy a meter tantos aparatos, tantas luces voy a tener en mi casa. Bueno, hay un momento en que está todo prendido. Ese factor de simultaneidad, por lo general, nunca sobrepasa el 70%. Vos no tenés prendido el lavarropa, la heladera, toda la radio, el televisor, la computadora, todo al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, ese factor de simultaneidad, supongamos, de un 70%, te está determinando un espesor de conductores que vos tenés que... Bueno, si nosotros aplicamos este mismo criterio al diseño urbano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que los espacios públicos también tienen un factor de concurrencia, de simultaneidad, que muchas veces no fue tenido en cuenta. Como esto que estábamos hablando, por ejemplo, del tema del hospital. Si hay un factor de, pongámosle, por ejemplo, un problema natural como el que hubo en el incendio, o otro tipo, pongamos, ¿no? El acceso al servicio hospitalario, digamos, cuando ese factor de simultaneidad es alto, sí. Se complica mucho, porque no está pensado para recibir, supongamos, no sé, 100 autos. Claro. Ni 100 ni 50, por decirlo, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos como carga ocupacional y factor de simultaneidad son elementos que nos van a permitir, si los tenemos en cuenta y reflexionamos acerca de ellos, cuando encaremos el diseño tanto de nuestra casa como de cualquier espacio público, digamos. Una mejor planificación, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí estamos en términos bastante generales. Ahora vamos a decimos, bueno, listo, ya tengo presente, ya sé más o menos cuántas personas vamos a vivir, cuántos metros necesito. ¿Cómo los voy a desarrollar esos metros? ¿En planta baja o en planta alta? O en planta baja y planta alta, ¿no? Miti-miti. Vos sabés que acá en Bolsón, por una cuestión de código, también no se permiten edificios en altura, ¿no? Lo cual a mí me parece fantástico. Más de tres pisos no se puede, claro, ¿no? Exacto. Y el tema de la planta alta, muchas veces uno piensa, comúnmente uno piensa y dice, bueno, si aprovecho, le pongo una escalera y arriba, en el mismo espacio, gano, me sale más barato, pongo un techo, pongo otras habitaciones. Para mí es relativo el hecho de que te salga más barato hacer una planta alta, ¿no? Porque hay varios factores a tener en cuenta. Por ejemplo, una escalera. Sí. Una escalera para que funcione, para que la municipalidad te la apruebe cuando vos presentás un proyecto, tiene que cumplir con una norma que dice así: 61 es menor o igual a 2A más P menor o igual a 64. Ahora te lo traduzco. ¿Qué quiere decir? La parte de la escalera que es vertical se llama alzada. Sí. La parte donde apoyás el pie se llama pedada. Entonces, esta fórmula dice que el número 61 tiene que ser menor que 2A más P, dos alzadas más una pedada, que a su vez tiene que ser menor que 64. Entonces vos haces ese cálculo, la alzada tiene 19, pongamos, la pedada tiene 27, sumás esos dos, dos alzadas más una pedada, la cifra que se obtiene tiene que ser entre 61 y 64. Si no, esa escalera no es adecuada, o es muy empinada, que es el problema más común, porque cuando una escalera necesita aproximadamente, para subir de una planta alta, de una planta baja a una planta alta, 3 metros de desarrollo, o sea, 3 metros a lo largo que vos vas a quitar a la planta baja para poder poner la escalera, ¿no? Entonces, por un lado tenés eso, por el otro lado tenés la cuestión de la calefacción, la planta alta absorbe todo el calor. El calor como un tiraje, ¿verdad? Y después vos tenés que poder decir, no, sí, pero me ahorro un techo, o me ahorro un piso. En realidad uno no se ahorra tanto, digamos, ¿no? Todo depende del diseño de la casa y de, digamos, de sobre todo del espacio disponible. O sea que casi siempre el hecho de decidir, no, lo quiero hacer más barato, entonces le pongo una planta alta, casi siempre es un mito. Casi siempre es un mito. O sea que yo no lo tendría en cuenta como determinante del proyecto, sino que lo tendría más bien como un recurso, la planta alta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quiero desarrollar tantos metros cuadrados y el factor de ocupación del suelo no me lo permite hacerlo en planta baja, entonces lo aprovecho, hago una parte en la planta alta. Pero yo, en lo personal, pudiendo diseñarme una casa, yo creo que me la realizaría toda en planta baja, ¿no? Hay varias cuestiones a tener en cuenta, supongamos, ¿no? Cualquier persona se hace una casa, pasan los años, y un día esa persona envejece. Entonces, si no tenés el dormitorio, porque eso, por decir algo, una persona de 80 años se tiene que estar subiendo la escalera permanentemente, subiendo y bajando, digamos, es un poquito más complicado que si el dormitorio lo tiene resuelto en la planta baja. Ajá, lo mismo que el baño, por ejemplo. Si tenés el dormitorio arriba y el baño abajo. El baño abajo, claro, exacto. Todas esas cuestiones hacen a las plantas bajas y a las plantas altas, y que uno tiene que reflexionar sobre ello, porque ver los pros y ver los contras. Los chicos chiquititos con respecto al tema de la escalera. Conozco casos, he visto, en mi casa mismo, una niña rodó por la escalera, se pegó aquel terrible palo. Bueno, todas esas cosas uno las tendría que tener en cuenta, ¿no? El otro condicionante que tenemos cuando proyectamos nuestra casa son los retiros, ¿no? Nosotros tenemos un terreno y, de acuerdo a la zonificación, el código te pide que, por ejemplo, el frente esté retirado 3 metros de la línea municipal. Sí. O que no puedas llegar con tu edificio hasta la medianera. Claro. Supongamos. Entonces, esas condicionantes también van a ir determinando la característica de nuestro edificio. Uh-huh. El factor de ocupación del suelo, los retiros, ¿no es cierto? Y el asoleamiento, digamos, como cuestión natural. ¿Qué te parece, Tavo, si ponemos un temita? Así no aburro tanto a los oyentes. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con lejitos. Y la ciudad la bombea un instante y la devuelve en su sillón. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Continuamos con Hacedores de Ciudades. Son las 4 menos cuarto, 5 menos cuarto. Y bueno, que estábamos hablando con Oscar acerca de dónde ponemos la casa, el frente, la carga ocupacional, así como distintos temas como para tener en cuenta, ¿no? Claro, son todos temas así prioritarios en el proceso de diseño, para que vayamos pensando en el momento que se nos ocurre diseñar nuestra casa, ¿no? Todas las construcciones, lejos de ser caóticas, lo querramos o no, interviene en esa construcción una tipología. Esto es la imagen que representa esa construcción, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos hoy de las catedrales góticas y también podemos pensar en edificios tipo el Partenón de Atenas, o podemos pensar en un chalet californiano. Uh-huh. Cada una de esas imágenes refiere a una tipología, a una manera de establecer las relaciones formales. Esa tipología va a hablar también, va a contar lo que nosotros querramos contar a la comunidad acerca de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿No es cierto? O sea, que si tengo un frente que me tapa toda mi casa, estoy diciendo algo. O sea, si me oculto tanto como si me muestro. No quiero que me vean ni quiero mirar. Claro. Esto no es peyorativo, o sea, uno puede elegir decir lo que quiere, ¿no es cierto? Pero convengamos en que cada casa refleja nuestra intención social. Tanto en los materiales, la expresividad de los materiales que utilicemos, el tamaño. Claro, todas esas cosas son lenguajes simbólicos de los que vamos a hacer uso para presentarnos socialmente, para mostrar nuestra casa, nuestra vivienda, para ubicarnos dentro de la comunidad, ¿no es cierto? Uh-huh. El jardín, las flores, el tipo de cerco, todos esos son imágenes simbólicas nosotros de las cuales vamos a hacer uso. Supongamos, no es lo mismo poner, ¿no es cierto?, un portón de madera que poner un portón de rejas con lanzas, ¿no es cierto? Cada una tiene nos está diciendo algo, ¿no? Por ahí el portón de madera, si la madera es así, está tratada rústicamente, nos habla de una cosa natural. Por ahí un portón de hierro con lanzas nos habla de una casa más solariega, más más importante o que tiene más cosas que cuidar, porque las lanzas arriba me invita están tanto a entrar. Claro, me invita tanto a entrar, ¿no es cierto? Bueno, todos estos elementos nosotros los usamos muchas veces sin atender a lo que significan, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo poner, qué sé yo, vi el otro día una casa que tiene una columna, pero una columna tipo dórica, ¿no? Uh-huh. Que en realidad no pega muy bien con la casa, porque la casa es de estilo chalet, digamos, de techo a dos aguas y qué sé yo. Y en el porche había que poner una columna y el hombre eligió poner una columna dórica. Que está bien, todos los gustos son respetables, Válidos. Digamos, pero el resultado es bastante ecléctico, ¿no? O sea, no condice la tipología columna dórica Totalmente. Con la tipología cabaña con techo a dos aguas, digamos. Claro. Entonces, dentro, si, como decimos acá en el programa, queremos pasar del caos al orden, también tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones, de relaciones, porque también van a hablar de nuestra coherencia formal o no, digamos, ¿no? Estilística. Para el enanito de jardín. Hay un montón de cosas que se hacen uso. Hay modas también. Hay modas. Yo me acuerdo cuando fue la moda del acrílico. Fue todo. Creo que me parece que el que le dio mucha difusión fue Julia Kosice, que era un artista que hacía cosas en acrílico, unas esculturas hidro, etcétera. Y luego el acrílico empezó a formar parte de la construcción, se utilizó en aleros, en paredes. Pasó, se dejó de utilizar, digamos, lo sustituyó luego el policarbonato. Pasó que esos materiales no tienen un envejecimiento noble. Entonces, cuando nosotros pensemos en materiales novedosos, Tenemos que pensar también en cómo envejecen esos materiales, porque a lo mejor esa imagen que nosotros estamos queriendo dar de estar súper modernos y actualizados en cuanto a la tecnología de los materiales, dentro de 2 años puede decir de nosotros que somos unos descuidados. ¿No? El acrílico se raya con mirarlo. Se raya con mirarlo, ¿verdad? Bueno, después otro elemento también a tener en cuenta cuando vamos a diseñar nuestra casa, nuestro terreno, es si nosotros todas las funciones que vamos a desarrollar dentro de ese hábitat las queremos unificadas o dispersas. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo hacer un edificio monolítico, ¿no? Donde adentro tenga el garaje, el quincho, la cancha pelota, el billar y el sauna. O puedo tener para cada una de esas actividades un edificio propio, ¿no es cierto? Eso va a depender de, por un lado, el factor de ocupación del suelo, si me lo permite, de las posibilidades económicas, si también me lo permiten, y después de los gustos particulares, porque nos ocurre a muchos de nosotros que ejercemos una preponderancia sobre determinadas funciones. Para muchas personas, algunas funciones son más importantes que otras, dentro de la casa, supongamos. A mí en mi casa, como a mí no me gusta cocinar, supongamos, la cocina no es un... Es chiquita. No me dice aquella cocina. Hay gente, por ejemplo, que le interesa mucho cocinar, le gusta cocinar y quiere tener un espacio apto para poder trabajar bien, digamos, ¿cierto? Hay gente que el momento del baño es algo así como... fundamental, ¿no es cierto? También. Entonces necesita que el espacio de ese baño sea un ambiente agradable, grande, iluminado, etcétera, etcétera. Si el dormitorio del niño, del adolescente, va a ser nada más que para dormir, es una cosa. Si va a ser para además hacer la tarea y para reunirse con sus amigos, bueno, ese ambiente también tiene otra preponderancia como ambiente, digamos, ¿no? Como función a realizar. Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros vamos a diseñar nuestra casa, tenemos que preguntarnos qué importancia le doy yo a cada ambiente, a lo que voy a realizar en cada ambiente, y no atenerme a las cosas preconcebidas, digamos, ¿no? Como cuando uno dice no comer la papa masticada ya, ¿no es cierto? Masticarla uno, ver si realmente a uno esa cuestión formal, funcional, le interesa y le sirve. Atreverse a hacerse la propia casa, digamos, ¿no? Atreverse a decir, no, a mí me gusta que el dormitorio acá tenga una pared curva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, totalmente vale. Esta preponderancia otorgada a las funciones también es la que va a determinar las características de la casa. Y hay un último elemento que yo había dejado para charlar hoy, antes de entrar concretamente en la mensura de los espacios que vamos a habitar, que eran algunas condicionantes culturales. Como, por ejemplo, sin ser un entendido en la materia, el famoso Feng Shui. El Feng Shui. A ver, contame qué sabes del Feng Shui, porque yo la verdad que sé muy poco. Bueno. El Feng Shui es viene del taoísmo, ¿no? De una rama del taoísmo que habla de la relación que tienen que tener los espacios habitables entre sí para que las energías del cosmos circulen libremente. Eso corresponde mucho a la cosmogonía que tiene el pueblo chino, ¿no es cierto? Muy desarrollado culturalmente. Y hay casos, por ejemplo, me estaba acordando ahora de un edificio que hay en Hong Kong, que es un edificio enorme que opera una pantalla fantástica sobre la bahía de Hong Kong, pero que los chinos decían que el dragón no podía volar porque el edificio le tapa el paso. Entonces ese edificio, que es un prisma rectangular enorme, en el medio tiene un agujero. Para que pase el dragón. Vos fijate de qué manera un condicionante cultural puede modificar una situación estructural de habitabilidad, etcétera. Sí, son también como especie de modas que traspasan las barreras culturales, porque sin estar en China, acá creo que hay varias casitas pensadas en base al feng shui, la disposición. Sí, hay muchas cosas que yo siempre me pregunto acerca del Feng Shui, ¿no? Porque el Feng Shui tiene muchos años de antigüedad. Y si uno mira la arquitectura china, por ejemplo, hay cosas que no están pensadas en las casas chinas de la época en que fue escrito el Feng Shui, como por ejemplo el baño adentro. Uh-huh. Y a veces he leído, ha caído en mis manos algún libro donde hablaban la ubicación del baño de acuerdo al Feng Shui. ¿Dónde tiene que estar? Y no adentro. O sea, el Feng Shui tradicional no contempla que el baño esté adentro. Digamos. O sea que los tobas de los que hablábamos el programa anterior, que les habían hecho la casa con el baño adentro, estaban en lo cierto. Estaban en lo cierto. Muchas culturas antiguas, no, digamos, de mucha antigüedad, no por eso menos civilizada, no les gusta el baño adentro. Es una costumbre, digamos, moderna, de ciudades modernas, y de reducción de espacios. Cuando ya no hay más espacio, no puedes ir afuera, bueno, un lugarcito. Esos condicionantes, por ejemplo, la altura, la ubicación de acuerdo a determinadas reglas cósmicas, supongamos. Uh-huh. Muchas veces también, con esto no me quiero meter en camisa de once varas y transgredir ninguna normativa de la gente que le interesa el Feng Shui y que está acostumbrada a realizarlo de esa manera. Pero yo entiendo que las uno para poder diseñar una casa tiene que tener primero todos estos elementos de los que estábamos hablando, ¿no es cierto? El asoleamiento, la relación con las otras dependencias, el factor de ocupación del suelo, el retiro. Funciones básicas, en realidad, básicas, claro, elementales. Claro, para mí lo que habla del mejor diseño es el sentido común, digamos, claro, ¿no? El sentido común nos lleva a eso, al buen uso de los espacios, uh-huh, a no exagerar el dimensionamiento de los espacios ni a quedarnos cortos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pasa, por ejemplo, por una cuestión de habitabilidad en las grandes ciudades, que vos tenés un dormitorio, por ejemplo, para un matrimonio, para padre y madre, de 3x3. En 3x3 no te entra el placar, la cama doble, la mesita, no te entra. Claro. Entonces terminás así en esas situaciones incómodas, estresantes, digamos, porque no está realizado el diseño en función de la habitabilidad, sino en función del valor espacio, inmobiliario, claro, del espacio, del valor del metro cuadrado, digamos, uh-huh, ¿no? Estas son cosas a las que tenemos que prestarle atención y, de ser posible, diseñar en función de nuestras apetencias y de nuestras necesidades, no de pautas culturales ya determinadas, no de situaciones, digamos, de ningún tipo de condicionamiento. O sea, si pudiéramos realmente diseñar nuestras casas como a nosotros nos gustaría usarlas, y no adecuarnos a nosotros a la casa que tenemos que usar, uh-huh, y nos evitaríamos un montón de estrés, y además, estoy convencido, es una manera saludable de vivir alegremente, convivir, feliz, casa, de convivir. Bueno, les recordamos nuestros teléfonos: 455-800, 455-999. Estamos en la FM 103.5 en Goga. Nos pueden escuchar también a través de la página web www.goga.fm. Bueno, Oscar, ya nos están quedando pocos minutos del programa. Sí, vamos a recordar una vez más, aprovechar estos últimos instantes para recordarles a los oyentes que cualquier consulta sobre cualquier situación de construcción, de diseño, qué sé yo, tenemos la página web donde nos pueden escribir, donde pueden hacer las consultas, y con los profesionales del tema, digamos, evacuaremos esas consultas, esas cuestiones. Y además, invitarlos el próximo lunes también a que nos acompañen, y que cualquier duda que tengan se comuniquen con nosotros, estamos a su disposición. Bueno, Tavo, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo con un lindo tema? Y bueno, desde ya, muchas gracias a todos los radioescuchas que nos tienen tanta paciencia. Bueno, gracias, Tavo. Un beso, Oscar. Un beso, Tavo. Muchas gracias. Come as you are,